La adoración. Lección 12. La adoración en la iglesia primitiva. Hola, querido. Mira, cuando pensamos en la iglesia primitiva, la tendencia natural es pensar que aquella iglesia del primer siglo era una iglesia casi perfecta, maravillosa. No tenía problemas, no había discordias, no había desentendimientos, en fin, maravillosa. Pero esa no es la realidad. La iglesia de los primeros cristianos era como cualquier iglesia hoy y enfrentaba los mismos problemas y desafíos que enfrentamos hoy. Al fin de cuentas, ellos también eran seres humanos como nosotros. Peor todavía, aunque la mayoría de los primeros cristianos eran judíos que se habían convertido al evangelio y aceptaron a Jesucristo, había gentiles de diferentes nacionalidades que también aceptaron a Jesús. Por ejemplo, en el día de Pentecostés, muchos empezaron a hablar en sus propias lenguas. Habían griegos, romanos, coptos, fenicios, etc. ¿Ya imaginaste tú cómo tantas culturas podrían convivir juntas dentro de la misma iglesia? Y el tema de la adoración también debe haber sido un conflicto. Por lo tanto, vamos a ver qué lecciones podemos aprender de la iglesia primitiva. Este es el propósito de la lección de esta semana. Empezaremos hablando de la fe. La iglesia primitiva, aunque la mayoría de ellos había conocido personalmente a Jesús, era una iglesia llena de dudas y temores. El maravilloso Jesucristo que ellos habían aceptado como el Mesías había sido crucificado en una cruz, y ellos pensaban que con la muerte de Jesús habían llegado al fin todos sus sueños de ver a Israel restaurado. Ellos no entendían lo que era el reino de Dios. Pensaban que el reino de Dios era el reino de Israel. No entendían que era un reino espiritual. Por eso, cuando Jesús murió, pensaban que todo había llegado al fin y estaban encerrados ahí en un cuarto, llenos de temor. Mira lo que dice Juan 20:19. Te voy a leer. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, llegó Jesús y, puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Bueno, querido, la resurrección de Cristo amenizó un poco el miedo y la frustración, pero a pesar de eso, ellos continuaron sin entender lo que era el reino de Dios. ¿Recuerdas el día en que Jesús ascendió a los cielos? Bueno, los discípulos estaban allí reunidos con el Maestro. Jesús hablándoles del reino de Dios, de la naturaleza de ese reino, del poder que vendría del Espíritu. Pero entonces ellos preguntan lo que está registrado en Hechos 1:6. Mira, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Este incidente nos muestra la dificultad que los seres humanos tenemos para entender la naturaleza espiritual de la vida, de la iglesia, de la misión. Pero nos enseña también que a pesar de las dificultades es posible alabar el nombre de Dios. El versículo 3 de Hechos 1 dice que Jesús se presentó a los discípulos con muchas pruebas contundentes, y a pesar de eso ellos no entendían. Es que la duda es parte de la naturaleza humana. Pero a pesar de eso es posible adorarle en medio de la duda. ¿No conoces todavía todo el evangelio? Querido, adora a Dios. ¿No sabes todavía todas las verdades bíblicas? Pues sigue adorando a Dios. Porque ya vimos en la lección anterior que acabarás sirviendo finalmente a quien adoras. La segunda parte de la lección se refiere a la importancia de la predicación de la palabra de Dios en el culto de adoración. Mira, la liturgia tiene varias partes: la música, las oraciones, las ofrendas y diezmos, los testimonios personales, las acciones de gracia, en fin, todo es importante. Pero es a través de la predicación que Dios habla con su pueblo. Aquí está la responsabilidad del predicador. Tiene que estar seguro que no va a predicar sus ideas, sino las ideas de Dios. Por eso la escritura necesita ser abierta al principio de la predicación y los pensamientos tienen que brotar del texto bíblico. El ser humano necesita desaparecer y el Señor Jesucristo necesita ser levantado para que las personas sean atraídas a Él. En ese sentido, la predicación de Pedro, registrada en el segundo capítulo del libro de Hechos, es un ejemplo de la predicación bíblica. Claro que en ese tiempo solo existía el Nuevo Testamento. Solo existía el Antiguo Testamento, no había el Nuevo Testamento. Y Pedro usó la Biblia, o sea, el Antiguo Testamento, de manera admirable. ¿Para qué? Para apoyar sus ideas, para sacar las ideas de ahí del texto. Él prueba que Jesús es el Mesías, lo prueba con la Biblia, que Jesús vino a salvar a los seres humanos, que Jesús está esperando al ser humano y que aquel que se arrepiente y confiesa sus pecados alcanzará misericordia, e inclusive que Jesús volverá por segunda vez. Y todo lo hace usando la Biblia para darle fundamento a su predicación. Después de ver esto, tenemos que concluir que algo anda mal cuando una iglesia canta durante una hora entre la congregación y los cantantes y dejan media hora para la predicación. A veces menos. El tiempo se emplea muchas veces con promociones, con anuncios, con música, y cuando faltan 10 minutos para terminar el culto, le dan el tiempo a la predicación. La historia, querido, ha demostrado que el auge o el colapso espiritual de una iglesia siempre están estrechamente relacionados con la predicación o la falta de predicación bíblica en la iglesia. La tercera parte de la lección continúa hablando de la importancia de la predicación, pero esta vez vamos a pensar en la predicación de Pablo en la ciudad de Atenas. Bella, Atenas en aquellos tiempos era el centro de la filosofía mundial. Lo fue por muchos años. Recuerda que en esa ciudad vivieron Sócrates, Platón y Aristóteles, tres de los más grandes filósofos de la historia universal. Pero hay algo interesante. Aunque los atenienses se ufanaban de ser filósofos y les gustaba discutir los misterios de la vida, parece que no entendían nada. O se perdieron entonces en la maraña de sus filosofías, porque en el fondo su corazón era vacío. Necesitaban de Dios, solo que no lo conocían. Tanto que habían construido un altar al Dios desconocido, porque les faltaba Dios. Y Pablo llegó ahí a Atenas, llegó con el Evangelio, para predicar al Cristo que lo había encontrado un día persiguiendo cristianos camino de Damasco. ¿Qué debería haber hecho Pablo? Lo que hizo Pedro en Jerusalén, abrir la Biblia y predicar a Cristo. Pero infelizmente no lo hizo. Pensó que aquella gente era demasiado culta para creer en la Biblia. ¿Y entonces qué hizo? Usó argumentos humanos y hasta citó a un filósofo de entre ellos, pero no abrió la Biblia. Resultado, pocas conversiones. Y tal vez Pablo salió de allá pensando que el terreno era muy duro, que la verdad aquí no entra, pero la verdad era otra. Cristo dijo, si yo fuere levantado a todos atraeré a mí mismo. Y Pablo no hizo. Más tarde, cuando Pablo fue a Corinto, había aprendido la lección. Y les dijo a los corintios lo que está registrado aquí en primera a los corintios capítulo 2 versículos 1 al 5. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿A qué se está refiriendo Pablo aquí? ¿A su experiencia en Atenas? ¿Ah? No fui con humana sabiduría, porque para Atenas él fue con humana sabiduría. Pero la grande lección que podemos aprender aquí es que nada sustituye la predicación bíblica Y también que la predicación es algo que se puede ir aprendiendo con el tiempo. Los errores de hoy pueden ser las victorias de mañana. No te desesperes porque las cosas no te salen bien hoy. Estudia, prepárate, porque mañana es un nuevo día. La predicación también se aprende con el tiempo, día tras día, con paciencia, pidiéndole sabiduría a Dios. La cuarta parte de la lección nos lleva a pensar en el equilibrio que debe permear nuestra adoración. En el capítulo 18 del libro de Hechos, encontramos un incidente interesante. Los judíos acusaban a Pablo de enseñar a adorar contra la ley, entre comillas. ¿A qué se referían? ¿A sus tradiciones? ¿Al hecho de querer hacer las cosas, entre comillas, como siempre se había hecho? No importaba la razón. Para los judíos de aquellos tiempos, lo único que importaba es que se siguiese la liturgia como siempre se había seguido. Lamentablemente, en esa liturgia no existía espacio para Cristo. Pero para ellos, eso era lo de menos. Lo que importaba era la liturgia, la adoración, la forma, la manera, el estilo, que debería ser un medio, se había transformado ahora en el fin. Y cuando Pablo trató de llevarlos a Jesucristo, ellos lo recusaron y lo acusaron de enseñar a adorar contra la ley. ¿Sabes? Este asunto es muy delicado. No es fácil ser tratado, pero es indispensable porque puede haber gente que tome este incidente para decir, está viendo, lo que importa no es la forma, es sino la adoración. No, querido, no es así. Ser esclavo de la forma, vivir amarrado a un estilo, no es saludable, pero tampoco es saludable creer que la forma no interesa. Si la forma no fuese importante, no encontraríamos en los libros de Moisés tantas indicaciones detalladas de cómo debería ser el servicio de culto en el templo. El problema de los judíos no era la forma, sino que por darle tanta importancia a la forma, se habían olvidado de Jesús, que es el centro de la adoración. El otro día estaba en una iglesia y el espacio de cánticos no empezaba. Veía a todo el mundo agitado, mirando a la puerta, pero el culto, el espacio de cánticos, los momentos de alabanza no empezaban. De repente vi entrar un muchacho corriendo. Era el que tocaba la batería. Entonces, cuando él llegó y se acomodó, todo empezó. A mi lado, en la sala pastoral, había una diaconisa sonrojada. Era la madre del muchacho. Intentó justificar a su hijo. Pobrecito, mi hijo. Es que para él es un problema levantarse temprano. Toda la semana, él entra a las 7 de la mañana al trabajo, tiene que levantarse temprano. Mira, yo no quiero analizar nada ni juzgar los motivos de aquel muchacho, ni de nadie. Pero hay algo que no se puede dejar de decir. Adorar, querido, no es lo que haces el sábado de mañana en la iglesia. Adorar es una actitud personal del cristiano. Adoras a Dios todos los días, cada hora, en todo lo que haces, inclusive cuando te levantas o cuando no te levantas, estás adorando a Dios. Y esto es necesario ser pensado. Llegamos ahora al fin de la lección. El tema aquí es el amor como la solución para los problemas de la iglesia, en cualquier aspecto, inclusive en el terreno de la adoración. Vamos a leer lo que dice primera a los Corintios, capítulo 13, versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. ¿En qué circunstancias dijo esto Pablo? Vamos a entender. Mira, el capítulo 13 está entre los capítulos 12 y 14. Bueno, eso no es novedad, pero si tú lees los capítulos 12 y 14, te darás cuenta que los problemas que la iglesia de Corinto estaba enfrentando eran varios. La ciudad de Corinto era una ciudad pagana. Vivía en el lujo, en la búsqueda desesperada del placer. Como eso no les llenaba el vacío del corazón, entonces apelaban para la idolatría. Ahora, Tú sabes que cuando un nuevo converso llega a la iglesia, no sufre de amnesia, llega trayendo su influencia, la influencia de su cultura para la iglesia, la influencia del medio en que vivía antes de conocer a Cristo. Entonces, sin percibir, las costumbres paganas amenazaban introducirse también dentro de la iglesia. Pablo tuvo que lidiar con esos problemas, idolatría, sacrificios y especialmente el don de lenguas que muchos defendían por motivos egoístas, deseaban aparecer, deseaban la atención de todo el mundo, que todo el mundo los admirase y estaban deformando el original don de lenguas, que nada más que es hablar lenguas así como su nombre lo dice. ¿Ya imaginaste la división en medio de la iglesia? Unos opinando de una manera, otros de otra, unos diciendo que el mundo se estaba introduciendo a la iglesia, otros afirmando que era necesario tener cabeza abierta para adaptarse a las transformaciones que el tiempo exigía, en fin. No era nada, nada diferente de nuestros días. Pero entonces Pablo dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, entonces vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Quiere decir, Pablo enseña que la columna de la experiencia cristiana debe ser el amor. Claro, si Dios es amor, los que decimos que adoramos a Dios debemos reflejar ese amor. No se espera otra cosa de los cristianos. Entonces vienen algunas preguntas. ¿Hasta qué punto mi preocupación por un estilo determinado de adoración debe afectar el clima de amor en que la iglesia debe vivir? Otra pregunta, ¿puedo corregir algo que no funciona bien en la iglesia con amor? ¿Cuál es la receta? Te voy a contar la historia de una chica que le creaba problemas a la iglesia porque era la única chica que sabía tocar órgano y le gustaba meterle un poco de pimienta al órgano, de tal manera que los himnos más tranquilos ella los hacía agitados, los hacía movimentados. Y pues como nadie más tocaba el órgano en la iglesia, pues ella era la única que estaba ahí. Y nadie la podía hacer cambiar de opinión. Ella pensaba lo que pensaba, creía lo que creía. Y la verdad, cuando yo llegué a hacer una semana ahí, me sorprendió porque le colocaba un ritmo especial a toda música que ella tocaba. Pero no dije nada. El pastor me habló, me dijo, y es la única que toca el órgano, tenemos que aceptar, no hay otro remedio. Pero querido, esa semana prediqué. Y mira, una cosa que la vida me enseñó, yo puedo predicar el tema que quieras, el diezmo, la mortalidad del alma, yo puedo predicar el tema que quieras, pero he aprendido una cosa. Comienzo con Cristo, termino con Cristo y en el medio está Cristo. Esta semana prediqué una semana de evangelismo, Cristo, Cristo, Cristo. Sabes que al final ella se me aproximó y me dijo, pastor, todo lo que yo hacía, lo hacía pensando lo que estaba haciendo, solo para darle una aguijonada a los hermanos conservadores, pero me he dado cuenta que yo no tengo que estar dándole aguijonada a nadie, yo tengo que estar en paz con Dios. Ahí está el resultado. El amor, Cristo, esa es la solución. No es la condenación, no es la crítica, no es la disciplina, es Cristo. ¿Lleva un poco de tiempo? Claro que lleva, pero es el único remedio, el verdadero remedio. Que Dios te bendiga.